estamos en Cumbia y Folclore. Radio Satélite de Chiquián, 92.5. Vive cada instante de tu vida con la mejor programación musical, cultural, educativa y mucho más. Radio Satélite, tu mejor compañía. Once y 39 minutos. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? ¿Por qué razón dañaste mi corazón? Mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón. Mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Lo he destruido. Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. Por tu cariño ingrato mi vida lo he destruido. Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. ¡Echa ya! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mí tu pan no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amas sinceramente. Salud, Cleotilde Castillo Lozano. Ya no sufras. Aquí están tus amigos. Salud, el amigo de la música, Fidel Paredes. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. ¡Memorias! Jimeno, la número uno en cumbia y folclor. Perra. Ferretería Obregón, tu mejor opción para construir o renovar con calidad y estilo. Somos más que una ferretería, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros clientes. Y ahora tenemos una novedad para ti: venta y distribución de maderas de selva y eucaliptos de la mejor calidad. En Ferretería Obregón te presentamos una amplia y extensa variedad de productos para construcción y trabajo. Por ejemplo, herramientas, pinturas, cemento, cerámica y mucho más. Y lo mejor de todo, ofrecemos entrega completamente gratis en toda la zona urbana de nuestro hermoso Chiquián. Asimismo, distribuimos a los diferentes distritos y centros poblados de nuestra provincia a un precio cómodo. En Ferretería Obregón estamos comprometidos y responsables contigo. Ubícanos a media cuadra de la Plaza de Armas en el Jirón 2 de Mayo. Consultas y pedidos al teléfono móvil 990-95-5002. Ferretería Obregón. Thank you. comadre Marilú Marcos, Shirley, Elmer, Melanie, Anthony, esa vueltecita. Y 58 minutos. Radio Satélite, se escucha más. Sí, sí, sí. Controlas tu consumo. Rosita, Rosita, mira, los de PC Chavín están instalando medidores de agua en todas las casas. De seguro pagaremos más. Claro que no. El medidor registra lo que consumimos. Si consumimos más, pagaremos más. Y si consumimos menos, pagaremos menos. Ah, entonces podremos controlar nuestro pago. Claro, Mari. Lo que tenemos que hacer es el uso responsable del agua para poder pagar lo justo. Recuerda, el medidor... Restaurante Miki de la señora Onesa Obregón Velázquez anuncia a toda la provincia de Bolognesi la apertura de nuevos servicios: desayunos tradicionales y turísticos, platos criollos y regionales, menú con carta variada todos los días, los domingos familiares, música y voz en vivo para que puedas disfrutar con toda la familia. Ahora también para los amantes del rico pollito, Pollería Miki, donde podrás disfrutar el delicioso pollo a la brasa con sus papitas bien crujientes y el riquísimo pollo broster. Ubícanos en el Jirón 2 de Mayo número 802, segundo piso, Centro Comercial Miki, en Chiquián. Referencia, esquina 2 de Mayo con Alfonso Ugarte, a media cuadra de la Plaza de Armas de Chiquián. Restaurante y Pollería Miki. Chiquiana, eres dueña de mi amor. Atención, atención, pueblo chiquiano, pueblo legendario, tierra de Luis Pardo. Así es, Avícola Chávez saluda a su población en general, en especial a sus clientes, que diariamente acuden a la tienda a hacer sus compras de pollo, verduras, huevo y frutas. El pollo más barato y de primera calidad. Aquí estamos, amigo, ya 25 años, abasteciendo al pueblo chiquiano con productos de primera calidad. Pollos de la Granja Redondos, pollos de primera calidad a nivel nacional, de color natural, poca grasa, menudencia pequeña, que es rentable a la comercialización. Dice, amigo, no se equivoque en comprar otros pollos de Baraz, Barranca, de color amarillo, que malogran la salud. Es así, Avícola Chávez, preocupado en la economía, vende los pollos más baratos. Usted para comprar, cotice, señores, y vea cuál es más rentable. No se equivoque, no se equivoque, es único local frente a Grandina, ahí en el local de Avícola Chávez. Tenemos estacionamiento gratuito para los pueblos vecinos. Que vean hacer su compra, pueden estacionarse ahí en Avícola Chávez, en su playa de estacionamiento. No se olvide también, amigos, hacer sus pedidos de verduras. El carro viene diario trayendo verduras frescas de Barranca y frutas. No pida a última hora. Si usted desea verduras y frutas, haga pedido con anticipación para no ser defraudado. Así es, amigos, no esté viajando ya a Barranca, a Huaraz, que sale más costoso la estadía del pasaje y también la seguridad. Así, amigos de Chiquián, si usted tiene una bodega en Huaste, en Aquia, Pachapaqui, Paclón, llama, haga su pedido. Todos los días va verdura fresca y frutas a buen precio. Haga su pedido a su pedido. Así, amigos, no se olvide acudir en Avícola Chávez a hacer su compra, sus pedidos. Si hay polladas, parrilladas, o si usted va a un restaurante o una pollería, pregunte si es pollo de Avícola Chávez para que coma con confianza. Así es, no se olvide acercarse a hacer su compra en Avícola Chávez todos los días, menos los domingos, por llegar los domingos y descansamos. Por eso haga su compra ya el sábado anticipadamente. Muchas gracias, amigos de Chiquián. Un saludo fraterno de su amigo Ambrosoli Chávez. Chiquianita, mujer bonita, oiga vecina, aquí le traigo su solgas, que todas quieren porque brinde de verdad. Oiga vecina, pida siempre su solgas. Servicios Generales, Jervin, EIRL, venta de solgas, con el respaldo de la planta envasadora de Ventanilla La Pampilla, con registro de OSINERMIN, número 1671-3407-4301-123, y póliza de seguros de responsabilidad civil. Estamos ubicados en el Jirón 2 de Mayo, número 14, Chiquián, Bolognesi, Ancash. También llevamos a domicilio. Llámenos al 954-09-2430. Servicios Generales, Jervin. Solgas, solgas, es el globito y no se me deje engañar. Pide el baloncito de color plomito, que no me engañe con la seguridad. Para su cocina, para el negocito, el único plomito que rinde es Solgas. Único centro autorizado de canje FISE en la provincia de Bolognesi. Servicios Generales, Jervin, a tu servicio. Perú dentu. Plus, tu sonrisa en manos de los mejores ganadores de 2 premios empresariales como la mejor clínica dental de la región Ancash 2023. Ahora en Chiquián, atención, los viernes atenderá el doctor Albert Ocrospoma Alba, especialista en ortodoncia, brackets, resultados inmediatos con postgrado en Brasil y México. Y en Huaraz, atención permanente con especialistas con estudios en Brasil y la Universidad Cayetano Heredia en ortodoncia, brackets, endodoncia rotacional, implantes dental, odontopediatría, rehabilitación oral, cirugía oral, rayos X digital, cámara intraoral. Contamos con 3 locales en el Jirón Simón Bolívar 919, Avenida Progreso 210, Nicrupampa, en la ciudad de Huaraz. Jirón 2 de Mayo 620, Chiquián. Citas al Fonodentus 944-98-8614. Perú Dentus, tu sonrisa en manos de los mejores. Multiservicios JG y Piñatería El Mundo Mágico de las 3B. Bueno, bonito y barato. De José Gabriel Sánchez y Carmen Campos Velázquez. Aquí encontrarás una variedad en globos, buquete de globos, piñatas personalizadas, cortinas decorativas, variedad de velas, cajas sorpresas, pitos, matracas, spray, bombardas, letras inflables, letras de Tecnopor en 3D para todo tipo de eventos. La venta de artículos de escritorio, productos para el hogar, bisutería y regalos para toda ocasión. ¡Ah! Y eso no es todo. Le ofrecemos la preparación de las riquísimas tortas al gusto del cliente y la elaboración de tarjetería en general para fiestas de matrimonio, bautizo, 15 años, misa y mucho más. Haga sus pedidos con anticipación. También ofrecemos activaciones de prepago, pospago y portabilidad, recarga y pagos virtuales de servicios de telefonía de los diferentes operadores. Realiza tus operaciones bancarias, retiros de todas las entidades bancarias con tarjeta débito Visa y pagos de diferentes servicios como DirecTV, Luz, Seguros, Sunat, Telefonía. Ah, y al realizar tus compras puedes hacer tu pago con Yape. Ubícanos en nuestras 2 direcciones, en el Jirón Comercio número 630 o en la esquina del Jirón Comercio y el Jirón Sanz Piña. Contáctenos a los celulares 943-790748 o también al 900-1321-73. Hacemos delivery siempre con la puntualidad y responsabilidad. Yeah. 11 y 13 minutos. ¡Cambia Producciones Internacionales! ¡Marcando la diferencia! We'll be right back. mami. ¿Te gusta o no te gusta? Esta es la nueva programación super divertida de Radio Satélite. Viviré encendida en la ilusión. amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti. Sin tu amor la vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor. Y 26 minutos. Thank you. vida. Con la mejor programación musical, cultural, educativa y mucho más. Radio Satélite, tu mejor compañía. No te vayas de mí, no me dejes tan solo, porque sin tu presencia yo no puedo vivir. No me dejes aquí implorando tus besos, implorando tu cariño. No te vayas de mí. Si tú te vas, acabarás de un solo tajo con mi vida. Si tú te vas, no vivirás con la conciencia tranquila. Y en cada paso que des, me estarás recordando y estarás deseando volver. Pero ya será tarde, amor, ay, para ti. Pero ya será tarde, amor, ay. En tu casa. Le hace falta un beso, que le dé una rosa. En el trabajo. En el trabajo. Te vas, y yo me voy. Con quien se quede el perro. En la calle. En la calle. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. En el taxi. ¿Qué es un taxista seduciendo a la vida? Está construyendo una escapoleta. Escuchas, escuchas, escuchas. Dios satélite. El poder de la música. Manzana, puca y puca y ya. Luqueño ofrece todos los días a partir de las 3 de la tarde pollo broste con crocantes papas fritas y sus cremas especiales. Y el famoso mostrito, lomo saltado, arroz chaufa y la riquísima cachanga, mates calientes y gaseosas. Visítenos, los esperamos entre los Jirones 2 de Mayo y Alfonso Ugarte en Chiquián. Los esperamos para atenderlos con mucha amabilidad, atención esmerada, pollería, brostería, el Huanuqueño, donde se come rico y se paga barato. ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Una y 21 minutos! Radio Satélite de Salsa.